sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda sinovial como discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética, este viernes especial en el que vamos a hablar de lo que estuviste haciendo en el 94. ¿Qué estabas haciendo en el año 94? Pues hoy está con nosotros Virus, ¿vale? Alberto, para los caracoles en persona. Y vamos a hacer un repaso a la música que sonó en una sala como excusa de, pues, de aquel año 94-95, la música que había y del ambiente político-social, si me permitís. Está ahí con nosotros, ya os he dicho, Virus. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo andas? Hola, buenas. Bien, bueno, bastante bien. Virus es conocido por los internetes como uno de los mayores buscatemas de que te puedas echar a la cara. Si tienes un tema antiguo en una sesión que quieres saber su nombre, postéalo por ahí por el club y tal, y él te lo dirá. Hazme un favor. Hazme un favor, Virus. Colócate el micro un pelín más pegado a ti. Vale, hazme un favor, Virus. Pues nada, tío, tú dirás. Venga, péganos la primera refriega aquí. Pues nada, no. Comienzo un poco con un tema de ambient para entrar un poco, nunca mejor dicho, en ambiente. Y vale, perfecto. La gente deja hablar, tienes que hablar un pelín más al micro, ¿vale? Un pelín más. Ahí. Ay, tú cómete el micro, primo. Venga. Pues nada, eso. He elegido este primer tema un poco para el comienzo de cómo eran los comienzos de las sesiones del principio del Omen, de las sesiones de tarde, un poco, y para entrar un poco en materia. Pues nada, contar un poco así por encima ya de cerrada la etapa ya de New World y un poco Overdrive, bueno, aunque Overdrive seguía abierto, un poco así para empezar y tal, y ¿Qué? Me queda un poco ahí. Claro, tranquilo, compadre. Tranquilo. De todas maneras, claro, es que es tu primer encontronazo, claro, con el micrófono. Ya te has lanzado ahí a... Me he lanzado ahí un poco. A lanzar datos. Pues nada, vamos a entrar en materia, sí, directamente. Vamos a... Si quieres, escuchamos este final de este tema y volvemos, sí, con fuerza. Bueno, os te recuerdo que estás en Electromagnética y hoy toca un poquito de flashback musical, Electromagnética. viaje, tío, llegar ahí a un garito en el año 94 y de primeras empezar a escuchar esto, música, esta música que te metía un poquito en noche, tío, porque yo creo que era una fiesta aquella, tío, que tenía que ser, vamos, yo te digo que yo no la viví. No la vi ni muchísimo menos, yo en el 94 no tenía tal, y la verdad es que tuvo que ser unas noches muy cálidas ahí cuando todo se estaba cociendo, ¿no? Aquí en Madrid, tío. Sí, la verdad es que era impresionante de primeras de encontrarte una cola de la leche de gente para que te entrara a primera hora, que la claro. Habría esperado en aquella época decir, joder, es que ponen ambiente. Claro. Y pero a pesar de eso, temas tranquilos y tal, la gente estaba ahí desde el primer momento. Querían entrar, vamos, pero como sea. Incluso se en puerta mucha gente le tiraban. El indio, Carlos, que era más o menos el que se encargaba allí de... La típica rayada antes de entrar a un garito, tío. Me tiran... A mí siempre me han tirado mucho. Sí, la mayoría de las veces. Yo era muy de que me tiraran los cabrones. Pues eso, un poco... Sí, vamos. Esto, el Omen empezó así un poco rollo con dos sesiones. Tenía una de tarde, sí. Que la llevaban Tosi y Trevi. Y pues más o menos el rollete de música que empezaban era así, un poco para entrar a la gente que entrara claro, en el calor. Como debe así. Ser. Y luego ya empezábamos la noche, entraba la sesión de noche ya con Ike y Oscar. Y nada, luego tenía una ambientación de la leche por parte de una iluminación láser de la leche por parte del Pájaro y de David. Que eran los que se encargaban más o menos de ambientar todo la iluminación de... Sí, porque antes me contabas que era de los primeros garitos que tiraron un poquito sí, así de extras, ¿no? Que, sí, tenían visuales, láser, sirena, vamos, y nada, que vamos a pasar a escuchar un sí. Poco más de... Ese rollito. Rollito de primera hora... Sí. Me están cantando. Con un tema del año 93, que era también de los primeros meses, se ponía un poco la música que sonó más o menos en New World, sí. Pero ya entrando en materia ya con los nuevos temas que había en el 94, uh-huh. Pero vamos, que vamos a entrar. A mí me hubiese gustado tomarme la primera copa escuchando sí. Ese temita, de verdad bueno. Que sí. El temita este entra muy bien. Se llama The Ultimate Escape Project, ¿vale? Y ese es el productor, vamos. Y el tema, estoy viendo desde lejos el ordenador con ojo de halcón, sí. ¿Te das cuenta? Deep Red Bassline es el nombre sí. Del tema, ¿vale? Para los que estéis en casa con la libretaca. Porque la verdad es que hoy es un día de libreta, ¿eh? De todas maneras, si Virus quiere, lo suyo sería que colgáramos el translist para los más doctos. Sí, sí, encantado. Bueno, de hecho, si le quieres preguntas, yo te lo digo. Exacto. Te hago el favor. Nos haces un favor. Te hago el favor. Bueno, tíos, pues vamos a tomarnos la primera copa de estas dos horas de musicón del Guapi. Con tu permiso, le damos al play. Dale, caña. Thank you. Joder, pues qué buen primer cubata que te tienes que tomar allí escuchando esto. Entras, tío, y empiezas a escuchar esto aquí y tal, y dices, yo creo que se va a dar bien la noche, tío. Porque luego, dentro del Omen, ¿cómo era, tío? ¿Cómo, así, como qué distribución pues... tenía la casa? Está bien distribuido. Sí, está de puta madre. Tú bajabas las escaleras. Bueno, antes tenía, en la parte de arriba de la planta, tenía como una especie de ventanal que veías la cabina. Sí. Y veías al fondo ya el láser en acción y ya te imaginabas lo que podía estar sonando ya en el momento y ya te estabas ya imaginando cómo iba a ser la noche, vamos. Cerraba espectacular, cerraban los ojos, sí, parecía que estabas en otro planeta. La verdad es que luego ya bajabas y te encontrabas la cabina y de frente, pues lo que te digo, los altavoces JBL de estos potentes. Y el láser en acción ya que te dejaba como loco, vamos. De hecho, para los que quieran un poco conocer cómo era, hay un vídeo que está colgado en YouTube, pues ya dejaré la referencia, se lo dejaré a David, para que todos podáis ver y disfrutar sí. de ese momento. Son una hora y pico, se cortó un poco, era como, se cortaron un poco para... la intimidad de la gente, de alguna gente que se claro. veía las caras y no claro. quería que lo sacara. Claro, pero vamos, que se ve a Oscar pinchando, sobre todo uno de los temas ahí, el 31 segundos, que sonó mucho también en la época, antes del Omen, se ve también a Ike, se ve a Juan, a Toxic, y se ve al pájaro también en acción, con los... Menuda jarca, menuda jarca. Sí, sí, vamos, impresionante, vamos. Y te puedes hacer una idea, vamos, si no la has vivido, lo vas a vivir, sí, ¿sabes? Si vas... Pues el enlace se lo colgamos cuando colguemos el artículo donde se cuelga el programa, pues anexaremos también ese enlace para acompañar de imágenes también. Entonces, oye, lo que está sonando por debajo es espectacular. Sí, es el mismo tema de antes. Sí, sí, y es impresionante. Claro. Por eso te había dicho, digo, vamos a poner un pelín para adelante. Sí, pero sí, se me ha ido también. Vamos a. Prefiero que quede como de fondo ahí. Sugerente, vamos, ahí. Así se me pasa los nervios. Claro, nervios poco. Claro, nah, nervios cero. Estamos aquí los dos. Tú, sí. Yo lo que siempre como decimos. Familia, claro, efectivamente. Tú piensas que nos estabas tomando unas cañas, tío, y estamos hablando sí. de música con un ordenador al lado poniéndonos música. Pues es exactamente esto. Bueno, con la diferencia que te escuchan millones de personas. Sí. Vamos a hacer ya más famosos, ¿no? Bueno, tío, ¿y Omen dónde estaba? Aquí dentro pues de los Madriles. Estaba en Fernando de los Ríos. Era la sala. Era el antiguo provisional. Los más mayores se acordarán. La verdad que es un poco raro que un mangurrino... Claro, ¿qué decir? Los mangurrinos en la calle. De origen extremeño, está hablando un poco de la noche madrileña, pero bueno. Eso que te dejaste caer por aquí. Sí, no, alguna noche cayeron. Tenías las 5 ya con surcos. Sí, tío. Pues eso, está la zona de Moncloa y nada, y poco más, vamos. Luego... Buenas noches, vamos, que se pasaban allí. Que calentito, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Hoy tengo el ordenador más lejos, ¿sabes? Y tengo que estar haciendo aquí el capullo con el micro. Pues... es que hemos tenido problemas en el estudio con un pendrive, ¿sabes? La típica del pendrive hemos sí. tenido. Joder. Nos ha aquí un poco el sí. rollo. Nos ha jodido porque hoy no tenemos el Virtual DJ, que es con el que normalmente estamos a ver, joder, abrir con... Vale. Ya sabéis que somos una radio humilde y tenemos ese tipo de problemas, sabéis perdonarnos constantemente. Y bueno, lo que está sonando, lo que va a empezar a sonar por debajo es el Omen HD RX, el de Instinctive Spirit, que me dice que es un tema que se hizo para la sala, ¿no? Sí, es un homenaje de J-Rob, de ¿sí? un DJ francés, muy conocido, vamos, en la época. Y nada, fue un homenaje a Ike, a Oscar y a Fred Tassi, también, que también estuvo... estuvo también pinchando en la sala, también fue uno de los invitados uh-huh. y J-Rod creo recordar que era de la sala Cel, ahora no me acuerdo bien uh-huh. que es que no lo recuerdo bien si estuvo de residente de la sala Cel o era dueño de la sala Cel, no digo la verdad, ahora mismo me quedo un poco en blanco. Pero, lo que está sí. sonando bien lo de abajo, ¿eh? Sí, es un... Vamos, de la gran amistad y de que surgió entre ellos, les dedicó este tema uh-huh. que estamos ya empezando a oír pues... y que le vamos a dar volumen. No, vamos a darle volumen. El caso es que, tío, que una discoteca y una sala, tío, que solamente estuvo hablando abierta un año y cuatro meses, tío. Y sí, que... un año, cinco meses, poco más. Si no lleva el año y medio... Entre el 94 y el 95. Pudieron sonar miles de temas... Y bueno, siempre está la discusión, que estamos entre los foros, entre que siempre buscamos temas que desconocidos, porque claro, aparecen cintas que ya realmente no sabes si son de la noche, si las ha grabado un tío ya en su casa. Claro, ya realmente. Te tienes que fiar de la etiqueta con boli. Y claro, es difícil, ¿sabes? Sí, saber de ponerle límites a una música que cuando ves de todo, ¿sabes? Sí, sonar, además que lo que mola de esta sala que sonó todo tipo de música, sí. De ambient, trance, acid. De todo. Eso hacía mucho por la calidad de la noche. Yo creo que ahora mismo lo que hablábamos antes tomándonos ahí una cervecilla, y es que ya vas a un sitio donde hay tecno y pues se pone tecno, vas a un sitio donde pone tal y te pone, están muy delimitados los tal, y no es como aquí que te ibas con una riqueza en el oído, tío, pues que no, es lo que desde que entrabas, que tú fíjate, vamos a seguir un poco la línea de una sesión de Lomen, de una noche, por poner así de ejemplo, y estamos viendo cómo va evolucionando la música de un ambiente un poco ya un poco más rollo techno, se podría considerar este tema, un poco así techno trancero. Sí, vamos a ver, el típico este. Es un típico tema. Sí, una cosa que te lleva de un lado a otro. Bueno, pues para que no sepa inglés, Omen en español significa profecía. Vete a saber si esto no fue una profecía. Lo que no sé yo si realmente es una. El nombre viene un poco del de Frankfurt con Sven. Similitudes tienen muchas, sobre todo en cuanto a la musicalmente. Y bueno, la innovación también, vamos. Yo creo que ha sido. El Omen aquí en Madrid ha sido un marico muy innovador. Vamos, ya lo hemos comentado antes un poco. Ya fusionaba la música ya con un poco de iluminación y visuales y tal, y un poco el rollo. Abrió el camino, sí. Un profeta en Madrid. ¿Le damos al play, primo? Sí. Pues esto está sonando bestialmente, vais a ver, electromagnética. We'll be right back. estamos hablando aquí, Alberto Virus y yo, tío, que lo que siempre decimos aquí muchas veces en Electromagnética, es que en esta música de aquella, época, tío, cómo se gastaban cuatro y cinco ideas en el mismo tema, tío, van saliendo sonidos, distintas líneas de bajos y tal, cosa prácticamente impensable, vamos, hay muchas excepciones, ¿no? Pero en lo que es el continente general de la música que hoy en día, es ya una cosa que tienes una buena idea, la plasmas en una idea y a tomar por culo. Se ha perdido. Se ha perdido bastante, tío. Hoy estoy con el micro, tío, para arriba y abajo, porque estamos con otro ordenador y no sé dónde pillarme. Bueno, después de este va a empezar a sonar el Master Digirob, ¿vale? De este, el Energy Base, se llama. Que dices que me cuentas que es un himno, ¿no? Es un himno, ha sonado en todo el mundo y hay que ponerlo. Si estamos hablando de J-Rob, hay que ponerlo, vamos. Pues es imprescindible. Y ahora, cuando quiera esto, vamos a ver cómo empieza. A la nave directos. Vamos a la nave de Omen, que va a empezar a sonar, pero ya, en breve. Con el reproductor de Windows Media estamos, no digo nada. ahí empieza a sonar. ¿Le dejamos escuchar un poquillo de aquí? ¿O quieres comentar algo? Si quieres, comentamos algo. Venga, dale caña, coméntame. Tú córtame el rollo, Pues nada. hablando un poco también de la innovación que estaba comentando antes, creo que fue también de los primeros garitos en donde se empezaron a usar también los CDJ. Sí. Los de rack. Sí. Aparte de tener tres platos, sí, creo que la mesa era una fórmula. Uh-huh. Y también utilizaban CDJs y por eso sonaron muchas promos. Era también, claro, lo que se ha perdido también ahora también. Hablando un poco también de la estructura, de cómo son los temas de ahora, también hemos perdido un poco lo que era el tener el avance del disco, la novedad, ¿sabes? Sí. Y eso fue una de las cosas que marcó el Omen, la música fresca que llegó, la música innovadora, todo lo nuevo. Y estaba sonando a la par con todo lo que estaba sonando prácticamente en Europa. Uh-huh. Más concretamente, como hemos hablado antes, de Alemania, Holanda, Bélgica, tal. Sí. Aquí sonaba ya también toda la música que estaba sonando. Y fíjate que en una época que en donde no es como ahora, que el internet no se ha globalizado, ¿sabes? Sino que era, hombre, había algo de internet, pero no sé yo exactamente cómo le llegarían los CDs a esta gente, cómo le llegaría la música de promo, tío. La música, pues mediante las tiendas en Madrid que había, le surtían a ellos. Normalmente traían varias copias, algunas se las quedaba el propio dueño de la tienda y otras copias pues llegaban para Oscar, Iker, tal, y otras copias se quedaban, pues lo que te estoy comentando, un poco la gente que suministraba. También ellos, supongo que se harían viajes, como hacíamos antaño un poco, uh-huh, a comprar discos. Qué encanto, sí. Igual tengo que sentarte ahora en la silla y meterte en el Juno. Me acuerdo mucho porque ya lo que te he comentado antes, hablando un poco, tomando una cervecilla, que soy más pepero más que rojo. Soy más del Bambas. Yo me acuerdo que también Pepo traía musicón y se iba a Bélgica y tal también a comprar, supongo que Oscar y Ricardo también y todos, vamos. Sí. Pues nada, aparte los plásticos que caían en Madrid seguro que pasaban por sus orejas también. Sí. Está claro, cuando eran tan reduciditos, la verdad es que tuvo que ser una época muy bonita en ese aspecto, ¿sabes? Como los DJs ahí y tal. Eran, no te voy a decir que fueran contados, pero casi, ¿sabes? Sí. Y no, bueno, hoy en día, pues bueno, también está bien que todo el mundo pues pueda tener acceso a hacer sus mezclas y tal, cuidado, que no porque. No decimos que en ese aspecto sea mejor, pero sí que es verdad que como DJ, tío, tuvo que ser una época bonita. Te buscan la vida. Y está Bélgica. Ahora tío, ya, lo que estamos. La gracia que comentamos, lo de busco un tema, hazme un favor, tal, es que ya se ha perdido el encanto de tú ir a buscar la música. Claro, ¿sabes? Tú escuchabas este tema, por ejemplo, esa noche y decías, cago en la leche, lo quiero. Sí, lo quiero para mí. Quiero indagar y vas a hablar con él. Mueves todo lo que sea posible para poder conseguir ese tema, pero bueno, eso sí, te dan un buen palo en la cabeza, ¿sabes? Es decir, toma, 5.000 pelas, 10.000, ya ves, un pastizal. Incluso ahora este tema, no sé a cuánto podrá estar, pero no creo que salieran muchas copias y debe estar carete, ¿sabes? Claro, si no sé, en Discogs, yo compro mucho en Discogs y lo que marca que un disco esté caro y otro, evidentemente, son las copias que en un momento se sacaron. Si es bueno, se sacaron poco y era una mierda, pues te saldrá barato. Pero en este caso, bueno, vamos a darle caña, ¿no? A este himno, ¿no? Pues nos vamos a perder. Que nos vamos a perder al final para ser el himno. De esta manera, no, vale, acá, le quedan 6 minutos todavía. Y ya está sonando este trance ahí de de sino de primera hora, ¿no? Ya de una y cuarto de la mañana, ya, segunda ya. Copa. Y de cuando se podía fumar en los garitos, pero vamos, que se podía fumar en los garitos también hace 2 años. Lo que parece que fue hace 10, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Se echa de menos. Bueno, pues sigue aquí, hombre, en esta música Túnel Buena, en Electromagnética. Seguimos aquí con estos soniditos trances, tío, que la verdad es que para primera hora tienen que ser bestiales, ya te digo. Sí, a mí me encantaría. Yo echo de menos. Echo de menos estas noches, ¿no? Yo creo. Ojalá volviera una, pero de verdad, ¿no? No una remember de un día. Sí, no una remember de un día, que sí, disfruta, no es lo mismo, porque ya... Es que realmente la discoteca no es la misma, las ganas que le pone el DJ que va a pinchar, no es una época que hay muchos ya que han renegado de ellas. Claro, sí, bueno, yo creo que ahora se ha puesto muy de moda y estamos viendo que el año pasado se hizo un festival de BM ya en Madrid y Barcelona, se va a hacer ahora un super de los 80, sí. Se va a hacer al final en Torrevieja. El DBM vuelve otra vez en mayo, que está, viene los Alice in Fear, todo. Entonces, claro, está como volviendo otra vez de moda. Bueno, de hecho, me he enterado ayer mismo me enteré que vuelve Ática, fiesta en Macumba también. Sí, yo estuve en la Ática de Macumba, fue hace un mes y medio, ¿eh? No, viene ahora, el 23 de marzo. Ah, pues era otra. Viene otra, que vienen pues todos, vale, en tono, Michael Lab, sí. Pepo. Sabes que yo tuve que ir el niño. Te digo que te voy a hacer una crítica a la fiesta Ática esta, bueno, weón, crítica, me lo pasé de puta madre. Sí. Pero la verdad es que pecaron mucho en poner tema Remember y ya está. A ver, que me voy al siguiente, vale. Pecaron mucho en darle, en poner, no sé, música antigua Remember casi cubiertera, tío. Si llegó un momento que no sé, yo pensé que iba a escuchar más sonido Ática este de tal, tío, y pero esta, por los que te acabo de comentar, los DJs, esto va a ser fiesta pura y dura de EBM, sí, duro. Total, ¿no? Con 242, ah, split bueno. Second. Entonces ya. Pero yo creo que sí, vamos. Yo la putada que me la voy a perder. La tienes ahí fuera de la agenda, ¿no? Bueno, pues suena por debajo, lo voy a ver así desde lejos. Este es el Circles, el Moments of the Dinersia, sí, ¿no? Un de tema Circle de, City. Un tema de trance que me encanta. También lo puedes poner a primera hora, alargado a la noche, da igual, vas a volar. Sí, pues. Así que cerrar los ojos y vamos con el play. Al segundo cubata, ¿no? Sí, sí. Segundo cubata, no men. Este de abuela. A volar. Pues regular suena, ¿eh? Este trance, tío, de... Joder, es que decimos de primera hora, pero es que yo ya estaría dando botes, tío, y balanceando la cabeza ahí, escuchando la música, ¿eh? Sí, bueno, el siguiente que vamos a meter luego ya vamos ya a empezar a pegar los primeros botecillos, yo creo. Sí, también vamos a continuar con trance, vamos a seguir un poco, pero yo creo que vamos, que deberíamos ir ya... Calor, subiendo ya, subiendo BPM, nos quitando la camiseta un poco, ¿no? Bueno, pues mira, pues ese es el corte que va a indicar que os tenéis que quitar la camiseta en casa. Si estáis con una chica, pues también la chica también tenés, y la, o si es la, si eres una dona, si nos estás escuchando también, ¿eh? Tienes que quitártela. Un poquito de espectáculo. Bueno, suena por debajo, sí. Ya el un tema de DJ Ketama que no tiene poco que ver con los Carmona, ¿verdad? No, nada, yo creo que nada, ¿eh? A lo mejor era él encubierto. Virtual Orgams, un orgasmo virtual. Mira, ¿ves? Lo de las camisetas, efectivamente. Empezar a tocaros en casa. Este ya es un poco más espacial. Ya sí. Es un trance más. Que se te mete más en la cabeza, ¿vale? No te lo puedes quitar, ¿sabes? Tiene una melodía ahí que. Más hipnótico. Que no te lo puedes quitar. De momento, fíjate el ácido cortado de resonancia ahí por abajo. Que suena, tío, por debajo. Esa es de la que estoy hablando. La verdad es que musicón, tío. Ya te digo que el hilo conductor que ha elegido Virus hoy en el programa, ¿vale? Porque hoy es el gran director del programa, que es el que sabe y el que tiene música. Ha elegido pues la dinámica de pues centrarse en la sala y cómo se daría musicalmente esa noche en tu oído de menos a más y bueno, si quieres pensar en algún contexto, pues piensa en ese, ¿vale? Porque creemos que es un buen hilo conductor para la música. Y efectivamente, tío, estos soniditos, pues ya después del trance, ya la gente ya ponía los dos pies sobre su baldosa correspondiente de garito y empezaba ya a mover el esqueleto, ¿no? Allí con... Sí, ya se empezaba con la ropa de la época, tío. Ya estaba animada la gente ya. Iba con las Powell Peralta, ¿no? Me sí, imagino. Todo tu bacala, vamos. Claro, tío, somos bacala, yo siempre me he considerado bacala. Sí, yo tengo una anécdota hace poco que me vino un nazi el otro día y me dice 1488, que supongo son las siglas que utilizan ellos, sí, y yo le respondí bacala de toda la vida, tío. Sí, es que la estética bacala de acercara un poco. Ahí. Sí, no, me dijo, tú eres de los nuestros. Y digo, no, tío. Yo... De todas maneras, tengo que decir, ¿vale? Que sí. La que viene con una camiseta Lost Dale. Sí, una auténtica, no, total. Me gusta la ropa. Sí. Auténtica Lost Dale. Me asemejo más a los Puncarras, aunque parezca que no, pero sí. Tengo pensamientos también de la otra lado, pero vamos. Me gusta más la música punk y todo eso. Exactamente, da menos problema la música punk. Y eso, y bacala hasta la muerte, vamos. Hombre, por supuesto. Así lo que pasa es que hay mucho bacala que se ha mutado a gafapasta. Ha sido la mutación más normal del bacala de nuestra época, tío. Pero bueno, que todos tenemos ese reducto. Ha degenerado. Ha degenerado el gafapastismo. El cepillo. La gafas, ya te digo, yo es que tenía una. Yo, la valorama. Ahora estoy rellenito, tío, pues de pequeño estaba bastante más rellenito. Iba con las Powell Peralta pegadas. Iba a tener que ir guapo. El Pedrito Gómez. Pedro Gómez, vamos. Yo para mí eso fue una leyenda, lo del Pedro Gómez. Yo creo que nunca llegué a ver ninguno. Sí, no, sí, se veían. Se veían, ¿no? Yo de esta manera fui más de la época de Berlac y tal. Bueno. Que fueron los sucianos que salieron después. ¿Escuchamos esto qué? ¿Qué empieza a subir? No. Electromagnética. We'll be right back. Bueno, pues con la intención de poner la mayor parte de música, poder seguir navegando, vamos a los temas no los vamos a dejar demasiado, ¿vale? Porque si no, pues nos quedamos aquí en nada, a las 3 de la mañana, porque la daría para 4 horas, tío. Sí, la verdad es que ha sido, y además ha sido un esfuerzo, ¿eh? El intentar hacer una selección de que entren 2 horas y me he pasado, vamos. Sí. Ayer le llamé por teléfono y estaba agobiado el tío. Sí, joder, pero es que hay tanto que poner, tío, que yo ya no sé lo que poner y tal. Sí, vamos. Es tranquilo que también te digo que si quieres vas a tener todos muchos programas. Cuando tú quieras, pues te vienes aquí, haces el Omen versión 2. O... Sí, a lo mejor dedicar solo una parte a unas sesiones de Oscar, por ejemplo. Vale. O sesiones de Ike, por ejemplo. La de Juan, la de Tosi, ¿sabes? Tampoco, ¿no? No vamos a descartar a nadie, ¿sabes? A lo mejor también se podría dedicar parte a ellos, ¿sabes? Un programa especial para ellos, ¿sabes? Y es que hay mucha música que poner, vamos. Pues eso, tío, sí. Cuando tú quieras, cuando tienes que tener un programa preparado, levantas la mano y te... Sí, aunque como te dije antes, me gustaría más hacer uno que se me asemeja más a mí, la época Bambas, que... Sí. La tengo mucho en el recuerdo y es una pena, vamos. Pues mira, cerramos trato ahora mismo. Sí. ¿Un especial Bambas o qué? Sí, vamos. Yo me apunto. Además, que ya, como te he comentado, intentaría traer a gente que está en cabina y disfrutar, vamos, de ese día, porque va a ser espectacular. Eso bueno. Sí, va a ser heavy. Pues. No vamos a ir por esta línea, porque Bambas era lo que era y yo. Sí. Zapatilla. Presión y vamos, que retumbaba. Así que, y estoy hasta por traerme algunos que se metían en las trompetas. Que eso ya era mortal, ¿sabes? Verlos ahí metidos en una trompeta que decía, vamos con el chaval y vas a salir con los tímpanos reventados. Así que nada, vamos con un buen temazo en francés. De Antártica, ¿no? Se llama el temita este. De Gaul. Este ya... Un tal Gaul. Gaul le pone... Es espectacular, vamos. Sí. A mí... Bueno, es que... Es lo que te he dicho antes. Que es que son todos espectaculares y me ha costado, Dios, y ayuda, vamos. Que... Seleccionarlo. Que no, y además que ya lo has visto, que te traigo ahí casi 100 temas y vamos a ver ya aquí... Claro, que yo soy el tío con más suerte del mundo, ¿sabes? Porque me han traído 100 temas. 100 temas de la época, hay algunos desconocidos que no voy a sacar. Que son muy cotizados, así que vamos a... A dejarlos ahí en la sombra. A dejarlos ahí y te los vas a quedar tú. Pues mira, que de puta madre, tío. Qué contento me he quedado. Que los tengas ahí. Le damos caña y nos escuchamos un poquillo. Y luego venimos con un tío conocido también. Y venga, vamos a darle un poco de cañita. A tus órdenes. Pues seguimos ascendiendo en intensidad la música y así se está notando, colega. Buenísimo este tema, que al final con la melodilla ahí encima de un ritmo brusco que la lleva y... Brutal. Brutal, ¿no? Brutal es la palabra. No tiene otro nombre. Brutal es la palabra. Vamos a arrimarnos aquí, ahora darle aquí. Hoy los cambios, te digo, suben un poquito más bruscos, hoy de técnica andamos un poquito más parados, pero ya os digo que hemos tenido problemas, no lo voy a decir más veces, ¿eh? Hemos tenido problemas técnicos. Bueno, empezás a sonar un tema de uno de los de Holy Ghost. Sí, conocido por las producciones en Tresor, vamos, se puede decir. Tiene famosas producciones que han sonado bastante. Yo creo que se dio a conocer más en la época. Este tema es del 93 y yo creo que él ya empezó más a darse a conocer con el techno. Este es un tema un poco más trancero. Y yo creo que ya, lo que te digo, yo creo que se empezó a conocer ya más por el 97 y tal, que en su Mano de Dios, el tema conocido y tal, que publicó en el sello Tresor. Bueno, yo creo que casi todas sus publicaciones son de Tresor. De todas maneras, decías que de todos los temas que va a poner hoy, que crees que no ha repetido siquiera en un sello, ¿no? Que hay una variedad. Sí, creo que no. Hay una variedad de cunas, acabas de mucho cuidado. Poner ITP, yo qué sé, de Hiper, Data. Vamos a poner tema de Mogollón, de Frankfurt Big, de yo qué sé, de MFS. De Apolo, ¿no? Me habías dicho algo. No, Apolo al final. O sea, no, al final. Apolo no traigo nada. No, que yo creo. Sí. Sí. Estamos hablando que había sonado, que Apolo había sonado. Sí, allí. Había sonado. Sí, eso, sonaba, eso. Bien de sellos, sí. Más conocidas así: Attack, Bonsai, Overdrive, claro. Nova Mute, mucho belga. Ninja Tunes, Soma. Aquí tengo apuntado millones, ¿sabes? Pero de manera, por eso la dificultad de menudo elenco de sellos está diciendo, sí. De todos modos, tío. Estamos hablando de año y medio, casi no llegaba el año y medio, sí. A la sala, y estamos hablando de millones, vamos, yo no sé, miles de sellos, vamos. Joder, qué riqueza musical la hostia, tío. Sí, sí. Sobre todo uno de los sellos más míticos y que más ha sonado es el Hard House. Joder, es que Hard House, tío. También se podría hacer un especial. Sí, lo dejas jaula, desde luego. Pero para, vamos, para 4 o 5 especiales, sí. Yo creo. Ahí sí que te lo pondría jodido, si te diría. Hazme un resumen de Hard House. Bastante. Hay muy buenos productores y muy buenos temas, vamos. Imposible. De hecho, solo traigo, creo que uno, vamos. He elegido uno y no sé si es el mejor, pero yo creo que... Poco le falta. Sí. Si no es el mejor, poco le falta, ¿no? Es que había que traer uno. Había que traer uno mínimo, vamos. Bueno, de todas maneras, lo que estás hablando de momento por debajo es el Heavy Waiter de Holy Ghost, otra vez lo hemos dicho, de Holy Ghost. Holy Ghost, coño, desde que no conozco. Bueno, no está camino que el que habla inglés está pegando unos espatadones, sí, aquí. Problema, inglés duro, ¿sabes? Unos espatadones frontales a las palabras que te cagan. Soy muy de pueblo. El caso es que... ¿Querías comentar algo más? No, yo creo que vamos con él porque llevamos muy pocos temas y se nos está echando encima ya la hora y venga, hay que darle caña. Yo te aviso, ¿no? Que la sensación que siempre te queda es decir, joder, no me ha entrado el tema este, no me ha entrado, sí, el tema este. No, además que hay uno que hay que poner sí o sí y ese hay que llegar y es el último. Vamos a ver si llegamos de momento. Sí, si no, bueno, tenemos que recortar y lo siento por los oyentes, sobre todo los que van a oír y han vivido la época que... Que bueno, no se puede poner todo, pero claro, es lo que siempre decimos. Que... Tampoco quería caer mucho en los típicos temas que sonaron, pero bueno, sí. El que haya estado le va a sonar y lo va a conocer. ¿No? Seguro que, solamente, aunque no le haya escuchado, como el sonido viene bien relacionado. Sí, no, va a saber qué sonido. El sonido. Pues tiene, nada. Tiene su sonido característico. Omen y Virus en Electromagnética, no te digo nada. Thank you. Pues otro tema que suena regular nada más. Joder, colega. Sí, sí. Buenísimo, me ha gustado el tucu tucu tucu. Se te mete en la cabeza, tío. Sí, sí, no, se te mete pasar. Ahí y no sale y no sale. Bueno, vamos a intentar quitarlo ahora con un buen temita. Hoy es que la clase, estamos desclasados hoy el tema con el tema de tal. Bueno, tío, la verdad es que se lo está diciendo ahora a Viru Fuera de Antena, que yo pensaba que me iba digo, joder, me iba a encontrar con una con un programa más duro, más tal, más de primera hora y tal y cual. Y cuál ha sido mi grata sorpresa cuando me he encontrado con que hemos tirado por estos retroteros, que ya te digo que y lo que está diciendo, ¿no? Que bueno, que va un programa de radio y tal, pues que a lo mejor es más ameno, no sé. Sí, yo creo que yo, sí, si, yo también, si escuchara un programa de radio, me gustaría escuchar un tema con esta música más tranquila. Más bien sí, en el metro, era tranquilo. Lo que te comentaba, que era caer en lo fácil, sí, además que es lo que me gusta, la caña, y era caer mucho más en lo fácil y también era un reto para mí. Mm. Es un poco poner temas más de primera hora y rollo más tranquilillo, pero que no deja de ser bueno. No, es músico, calidad, ¿no? Y esto te hace bailar, sí, te hace transportarte a otros sitios, vamos. Sí, a las caras ves al final. Mentalmente. Sí, esta música es devastadora mentalmente. Sí. Desde luego que sí. Esto es de Doctor DNA, ¿no? Sí, es Andreas Kruger. Y bueno, de él yo creo que sonaron todos los temas que pudo haber producido en aquella época, vamos. En el 94, estamos hablando del 94-95, yo creo que sonaron todos, los pusieron todos en la sala. He elegido este pues, porque son todos buenos. Y tenía que elegir uno y, al azar, has cogido al azar. Y bueno, vamos a entrar, luego ya vamos a entrar un poco en una parte emotiva y quería meter un poco este tema que es alegre y, uh-huh, y que te va a hacer moverte, vamos. Vale, pues vamos a movernos, que así se nos ha dicho, electromagnética. Cositas distintas tiene los temas, tío. Ya llega un momento que paraba y ha hecho pum, como si estuviera mezclado, tío, que lo que estábamos hablando, que de soniditos, me está diciendo Alberto, que de soniditos, tío, que cuando entran te das cuenta que entra. Sí, además sí, que sí, que no es meter sonido ya mierda y sí, pum. Sí, nada, sí. Ruido ahí, pues, muy limpio. Que te da orden en el oído. Bueno, pues a ver, el siguiente el que decíamos, tío, que bajamos, sí, vamos a bajar un poquito más al tema emotivo, ¿verdad? Sí, vamos un poco a la parte trágica de una noche y bueno, que tiene que ver mucho con el Omen. Y nada, he elegido este tema porque yo creo que es el tema que mejor lo va a plasmar, ¿no? A plasmar, sí, un poco. Pues nada, nos vamos a septiembre del año 94. Una noche, creo que fue de los primeros días de septiembre, no sé si el 9 o el 10, perdieron la vida dos miembros del equipo de Omen, eran relaciones públicas de ahí. Raúl le llamaban el Lince y Alf. Y nada, y si estamos haciendo un programa de homenaje al Omen, que menos que homenajearlo. Había que nombrarlo. Sí, había que nombrarlo. Y nada, la amistad que unía a todo el equipo del Omen, decidieron el fin de semana siguiente celebrar la fiesta en homenaje a ellos. Se hicieron flyers. Aparte, Carlos el Indio también los estuvo homenajeando en los siguientes flyers, los nombraba y tal. Y nada, y yo creo que va por ellos. Sí, pues o sea, va por ellos. Y también lo que hemos comentado un poco, mucha gente perdió la vida también en estas épocas. La carretera era una selva, entonces sí. Las cosas como son. Y bueno, se echa de menos a mucha gente, ¿sabes? Y va por todos ellos, vamos, no solo por estos dos chavales, pero que bueno, que yo creo que qué mejor que dedicarles este tema. Y nada, pues vale, como bien dices tú, que es lo que más que acompaña a la música o a lo que estamos hablando. Sí. Y nada, bueno, no solo vamos a dedicar ese tema, no solamente a estos dos chicos del staff de Omen, sino a toda la gente que ha perdido la vida volviendo de fiesta, tío, sí, que ahí, es una putada. El que le damos y vamos, pensamos. Vamos. Qué bien suena también este Eternal Spirit, que también el título viene al dedillo con lo que hemos estado hablando antes. Y le estaba comentando, es un tema de... Joder, fíjate ahora, cuando sube el acidillo este por ahí abajo, es que me encanta el tema este. El tema de Rising High, del sello, sí, Rising High, ¿verdad? De Peter Kullman. Casi, sí, un sellazo también, sí, de muchísimo sellazo, cuidado. Vamos, que también se ha hablado del foro, que hay un post, sí, que yo creo que todo el mundo amante de la música electrónica debe pasarse por ahí. Debe pasarse por ahí. Sí. Yo creo que sí, vamos. Sin duda alguna, porque la verdad es que lo que me gustó de este sello, tío, es que encontrabas todo tipo de sonidos. Sí, claro. Era del ambient más puro a hacer un men ya casi hardcore, ¿sabes? Así que es que, bueno, es que era hardcore, ¿no? Porque sí, es más. Pasas por cualquier tipo de estilo. Ok. Bueno, vamos a ver. Ay, es que tengo el ordenador lejos del micrófono. Sí. Bueno, vamos a animar un poco. Vamos a ver, sí. Llegamos al Ecuador, ¿no?, del programa. Vamos. Sí, sigamos la línea y ya creo que ya tirando un poco más para arriba, ¿sabes? O sea, el más indicado al baile, ¿no? Sí. Para la gente. Oye, ¿a qué hora cerraba Lome, más o menos, tío? Pues normalmente solía cerrar de entre 5 y media a 6 de la mañana, 6 y media. Dependía de algunas noches especiales y tal así, que solían cerrar a las 7. Y quitando la única noche que cerró a las 11 de la mañana, que fue la última noche ya de... O sea, quitando la última, pues más o menos por ahí. Solía ser 5:30, 6:30 la de su hora de cierre. Luego la gente solía ya tirar para los afters, ¿sabes? Un poco el rollo Now, que estaba un poco cerca, ¿no? Y nada, seguir la fiesta, vamos. Es que te... Claro, sales de allí y te quedas con ganas de más. Tú eras, o sea, sí. Y dices, joder, es que solo hay que escuchar cómo está entrando este tema y dices que me queda el cuerpo, como me pide más, ¿sabes? Claro, tío. Por eso eran guay las raves. Por eso son guay las raves, ¿sabes? Sí, porque sabes que a las 6 de la mañana no estás haciendo nada más que empezar. Sí. No, es lo que te comentaba también antes, que yo cuando me diga a pinchar un poco más así, por la mañana. Yo entrego la noche a disfrutar de la noche. Además es cuando tiene la gente entregada. Claro, sí. Y los fallos ni se notan. Claro. Tiene la gente entregada, la verdad es que sí. Sí, la verdad. Nosotros tenemos un, dentro del colectivo, ¿sabes? Tenemos un colega, Pello. No sé, a lo mejor lo conoces a Pello, porque es que de este tipo de música. Se marca una sesión acá de este tipo de música, de esta época, de esta música. O sea, de esta música. Y no la de pues eso, de los sellos que están, nos estás hablando y tal. Y siempre que llegan ya a las 6, 7 de la mañana, bueno, más, un poquito más, desde a partir de las 10 de la mañana, cuando a lo mejor ya en la rave, nosotros montamos rave y tal, no sé si has hablado RLC, bueno. Sí. Pues, no está nunca ninguna, ya sí. Si me invitáis algún día. Pues ahora, en la Iloza en Cerro ya veremos si no pinchas. Claro, ya que como no se puede decir nada por foro ni nada donde están. Sí, no, pero bueno, aquí lo decimos abiertamente. Sí. La Iloza en Cerro, es más, como son 24 horas de música electrónica, a partir de las 8 de la mañana seguro que una horita tienes para ti. Sí, vale, encantado, ahí estaremos. Además, nosotros somos muy entregados. El caso es que yo, cuando nos quedábamos a esta hora ya a las 11 de la mañana y tal, ya se ponía él, ¿sabes? Con su vinilo. Últimamente iba con CDs y tal. Y nos brindaba 4 o 5 horas, tío, de esta música, tío, por la mañana. Tío, el puto paraíso, tío. Sí, el puto paraíso en la tierra. Es como teletransportarte a a la India. Sí, de ese corte, tío, te lo digo. Imágenes muy bonitas tengo yo guardadas de con toda esta música. Un saludo a Pello, que este tema voy a hacer porque te lo escuches. Le va a gustar que te cagas. Un temazo. Si no comentas nada, le pego aquí un pistazo que se caga la perra. Yo es que lo escuchen, vamos, no hace falta comentar nada, ya por sí solo habla, vamos. Pues a ver cómo habla el tema por sí solo, electromagnética. Bueno, músico sonaba, tío. Ya te digo que encima pienso, le estaba diciendo que tengo una gana de escucharme los temas solos y porque bueno, estamos hablando y tal igual y no puedo disfrutar de ellos como sé que voy a disfrutar luego poniéndolos aislados, pero vamos, seguro. Fíjate esta melodita que suena ahí. Es encantadora, sin duda. Al siguiente tema, tío, pues que... nada, vamos con un tema español, puro y duro, de la época. Hostia, me dice que no se puede, tío. No me fastidies. No nos deja reproducir el archivo. A ver, pues prueba a ver otro reproductor. Habla en otro reproductor, a ver qué pasa. Si creo que hasta que habrá Winama ahora. Hoy los problemas se están haciendo con el programa. A ver qué pasa por aquí. Vale, si es que esto hasta que arranque vas a flipar. Vamos a flipar. Bueno, pues si quieres comentamos un poco. Sí, comenta. Vamos con Ballet Mecánico. Estaba formado por H de Sustan, por Grove y Patrick Dubois. Vamos, es producto nacional. He elegido el otro corte. Sonó mucho el Cutter, pero he elegido este corte. Me gusta más, vamos, a mí personalmente. Vamos, lo he elegido porque me gustaba más. ¿Esta gente hacía live allí en...? Sí, hicieron un directo. Por lo visto, vamos, yo no estuve. Pero por lo visto fue espectacular. Allí todo lleno de máquinas y la gente salió muy contenta. Y vamos, que yo creo que poco más hay que añadir. Si nos escucha Groove, a ver si nos puedes conseguir ese directo. Si lo te juro que lo tienes por ahí en una cinta. Sí, estaría bien, ¿no? Sí, además, como es más gente y tal. sí. Venga, hombre, Roberto. Además, va por él, vamos. Vamos pensando en él porque es un buen tipo y. Sí, además que sí, tío, más gente. Y también formo parte un poco de todo este rollo, sí. ¿Sabes? No, la verdad es que el Madrid de los 90-2000 y Groove son uno, la verdad. Sí. Es que sí. Un tío que está constantemente. Y bueno, vamos a escucharle. Se lo dedicamos a él. Sí, si te parece va bien. Por él, venga. Va a por él. Electromagnética. We'll be right back. Pues muy bien ese groove, muy bien, tío. Si nos está escuchando, vamos a hacer porque escuchas este programa, sobre todo para que nos des este live, ¿vale? Bueno, también HD Sustándome suele... Sí, sí, claro. Suele escribir ahora bastante, sí, en el foro. Pues también, también para HD. Que muy bien, ¿eh? Que joder, lo estábamos hablando, que a mí me hubiese encantado ver el directo ahí con las maquinorras que teníais allí y tal. Me hubiese estado guachi y tal. Sí, la verdad es que sí, no. Tuvo que ser impresionante, ¿no? Vale. Además, pues el tema, es espectacular, ¿no? A mí me gusta muchísimo, no tiene nada que envidiar a ningún productor de fuera. Y vamos, tiene un sonido muy, muy bueno. Muy bueno, además que sí, además muy con la línea que sí, con la línea en la que estamos, tío. Sí, va un poco. Es que el otro era más cañero, ¿sabes? Sí. Se puede decir, va un poco con la línea que estamos siguiendo. Sí. Bueno, pues vamos a ir bajando aquí poquito a poquito a Groove y a HD Substance, y vamos a empezar a escuchar aquí por debajo el Yulika, ¿vale? De Microvenix. Sí, ¿no? Este ya algo ya cañerito, ya, sí. Vamos ya un poco, ya que estamos en la parte final y ya vamos a empezar a dar cera un poco. Pues siempre vamos dando cera, siempre un poco la línea que estamos llevando, sí, porque no me estoy yendo a mucha caña. Sí, un poquito off techno. Sí. Un poquito externo, pues bueno, volvemos al tema, si te parece. ¿Te parece? Sí, vamos, vamos. Lástima quitarlo, tío. Da lástima quitarlo porque sabes que es que dentro de otra fase viene otro, sí, sonido distinto, con otra paranoia distinta. Dura el tema 10 minutos, tío, y tiene que ser para tragártelo, sí, entero. Da lástima porque es que escucharlo de principio a fin, porque esto es un temazo. Sí, sí, sí, sí. Y el fastidio que tenemos aquí es que no tenemos... Claro, no vemos la onda. No vemos la onda y hemos elegido justo la parte que está un poco más... La más melódica y tal. Pero de todas maneras también que es de escuchar, ¿sabes? La parte melódica. Que de todas maneras... El translit lo voy a dejar, así que... Sí, sí, hay que poner escuchar. El translit para que la gente... ¿Esto se escucha, se encuentra en el pájaro azul? ¿Tiene...? Sí, no, fácil. Este fácil, tema, ¿no? Este, sí. Vale. Bueno, pues entonces no tenéis más que hacer, cogeo. Y si no, preguntas a Virus y Virus te... te hace un favor. Pero vamos, yo bajándole ahí con cuidado. Y bueno, y vamos a empezar a escuchar por aquí por debajo... Sí, otro temazo de mucho cuidado. Otro, ¿no? También. El Everglade se llama este tema, ¿no? Sí, otro temazo. Este es un FS del sello MFS, perdón. Que también tiene muy buena música este sello. Y he elegido este tema también, que sonó. Ya. Creo recordar que sonó ya las partes finales ya del Omen. Ya de casi. En la época ya que iban a cerrar los últimos meses, ¿no? ¿Por qué causa cerraron, tío? O sea, pues... ¿Cómo que estuvieron? Solamente estuvieron un año y cuatro meses, tío. ¿Qué pasó? Cerraron por problemas de denuncias, muchas denuncias sobre ruido y, sí. y también broncas que se montaban en la calle, los vecinos claro. Un poco cansados. De hecho, cerró el Omen y abrieron el River. Sí, también, joder, el River sí, el River 59, sí. Y también... Creo que también duró bien poco. Sí. Luego se quedó como Sala River, sí, pero luego no, nunca llegó a ser River. Creo otra que River 59, creo. Sí, por algo así. Era por el número sí. También, por esto como estaba Fernando de los Ríos 59. Sí. Y eso, y que el River también cerró, vamos. Yo creo que. Claro, además una había movidillas por la noche, ¿verdad? Sí, eran épocas. Tensas. Sí, tensas, lo que hemos hablado. Que muchos ya que de esta época reniegan un poco. El Overdrive, hablar de Overdrive, por ejemplo, a mucha gente que vivió esa época. Y ya no se identifica tanto. Sí, no se identifica. Y sí, ¿no? Lo que hemos comentado. Y yo creo que marcó un antes y un después, un principio, un poco así, un final. Sobre todo para la gente más mayor, más pureta, que vivió la época ática, New World y tal, que para ellos el Omen como fue una especie de declive ya musicalmente, claro. Y de fiesta, sí. Yo creo que algunos. Y los que empezaron por la época del Omen, para ellos yo creo que fue el pistoletazo. El pistoletazo, pero si te das cuenta cambió mucho. Ya una vez cerrado cambió mucho lo que es todo, la música en general en Madrid, el Voltereta yo creo que seguía un poco la línea. Pero luego ya cambió también, si te quieres ya estamos hablando que esto cerró julio del 95 y ya para el 96 ya el sonido cambió, se notó. Uh-huh. Sobre todo Oscar ya no, yo creo que directamente cambió radical. Sí, mutó más al techno. Sí, mutó ya más al techno, más rollo de Jeff Mill y cosas. Sí, se fue a lo duro. Sí, y que pues yo creo que siguió regentando algunos locales, pero ella también empezó ya a cambiar también su sonido. Sí, es que de esta manera yo creo que quizá cada uno coge, no sé, pero yo creo que cada uno coge, le pasó pues un poco lo que por lo menos me pasa a mí, que en un principio a lo mejor tocas muchos palos y tal y cual, y luego te centras en uno porque ya te empiezas a especializar en un sonido que te gusta y te vuelve más obsesivo con él, ¿sabes? Y por ahí van los tiros y tal. Digo yo, lo que sí es verdad que las sesiones antes eran más ricas. No sé, yo ya no sabría tanto decir como tú de esta época en concreto, tal cual. Pero sí es verdad que antes yo tengo la sensación de que la música era... Una sesión de una noche era bastante más completa musicalmente. Sí, bastante más. Y que luego ha tendido, pues, a eso, a individualizar los estilos por noches, por tal. Y bueno, yo creo que se ha perdido un poquito en totalidad al final. Sí, sí, de lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, tú te coges una sesión del 96-97 de Oscar y prácticamente tiramos a techno, ¿sabes? No... Y antes él te hacía una sesión donde te metía acid, te metía trance, te metía techno, te metía ambient, lo que sí. Cualquier tipo de música. Un poco lo que hace ahora bajo su otro sí, acá. Que yo ahí es cuando más le veo yo a él disfrutar en cabina. Sí. A mí me gusta mucho Doctor Smog. Sí, a mí también. Yo lo echo de menos porque hace mucho no he vuelto a ir a ninguna sesión suya con Doctor Smog. Y la última, la una que me llevó un gran recuerdo fue con Muerto. Hicieron en el, creo que se llamaba el radio. ¿El radio? No. Como es... no me acuerdo cómo se llamaba el garito. Está ahí al lado del Yasta. Ya está. Ahora no me acuerdo, una parada sí. Ya está, no me acuerdo. Esa noche fue Yo no hace mucho, la última vez que la he escuchado como Doctor Emo fue en Aquasella de este año. Y la verdad es que el tío se cascó una sesión, más bien tirando a su rollo más experimental, sí. ¿Sabes? Más al rollo experimental extremo. Y la verdad es que a mí me gustó como primera hora, tío, para hacer una cosa original y una cosa que se le agradece a un tío que lleva mucho tiempo y que se podría haber acomodado, sí. ¿Sabes? Y hay mucha gente que le critica porque ahora pincha con digital y tal. Ya está, bueno, si ya pincha con digital, ¿qué vamos a hacerle? Bien, es cierto que luego de una, si le escuchas dos veces de una semana a otra, Mulero es muy de copiar sesiones, de autocopiarse el mismo. Eso todo sea cierto, ¿sabes? Todo es cierto. Bueno, este tema no lo hemos cascado entero. Vamos a echarle un pelín para atrás, tío, porque la verdad es que está sonando. O dejamos por ahí. Sí, suena bien, nada, como tú quieras. Vamos. Aquí mismo, pues vamos a escuchar un pelín, sí, ¿no? Un pelín y pasamos al siguiente. A ver, pasamos, porque la verdad es que merece la pena que os hemos pegado aquí una buena chapada. Bueno, pues luego periodismo de investigación, os bajáis el tema o lo ponéis en YouTube o lo que sea y lo volvéis a escuchar, ¿vale? Electromagnética. Músico nos estás clavando, compadre. Bueno, más que sí, ¿eh? Me gustaría sobre todo que la gente que estuvo que no mentió, que esté pasando un buen rato, ¿sabes? Y yo creo que sí, tío. Solamente con la música, con poner la música y tal y cual, ya tiene que ser para ello. Vamos a empezar a bajar este aquí despacito y empezamos a escuchar por debajo el Mandrake de Borgia. Sí, Mandrake. Para mí es un grupo que me gusta mucho, vamos. Tengo todos sus discos y me encantan, vamos. He elegido este, quería haber elegido otro, pero es que me cambiaba un poco la línea del programa y más o menos yo creo que este encaja muy bien. Sí, encaja bastante bien. La verdad es que podía haber sido mezclado perfectamente. Sí, con el otro. Sí que es prácticamente la misma línea que el anterior. Me gusta, digo, cómo estos temas tienen todo su toquecito de ácido por debajo, sin llegar a abrirlo del todo, ¿sabes? Sin que te llegue a pegar el ácido en la... Pero ahí por debajo, como el ácido callado. Por eso tiene que molar a esta gente, o sea, los que hacían live y tal, tiene que molar, porque luego seguro que apretaban mucho más las ganancias en el live y tiene que ser espectacular. ¿Le damos caña o qué? Sí, vamos a darle caña, que queda poco programa ahí. Hay que escuchar música. Músico. Pues un tal Borgia, electromagnética. cómo molan las gotitas estas que se quedan ahí por detrás. Y lo que estábamos diciendo, que en estos subidones primero te meten así como un primer golpe de 4x4 normalito, pum, pum, pum, y luego te empiezan a sonar sonidos y de repente ahí te empiezan a pegar mal. Oye, que de verdad, que estamos cortando los temas aquí mazo, pero es que, joder, la intención es enseñar lo máximo posible, y si no, pues es que no puede ser. Y además, como el ácido está volviendo a aparecer ahí. Tengo ganas de volver a escuchar esta música entera, tío. No, ya, de hecho, si quieres, mira, yo a la gente les paso los temas, si quieren, en el programa enteros. Lo que pasa es que, claro, no podemos, no podemos colgarlo. No, pero siempre lo decimos que sí. O hace tiempo que no lo decimos ya, porque eso, la verdad es que es un poquito pirata stream. Pero a ver, si alguien... Claro, que lo pida sin ningún problema. Vamos. Que le tenemos las compilaciones. Bueno, en YouTube ya lo tienen. Sí, es la manera, exactamente. Te hacen una lista de reproducción en YouTube y dale. Exactamente. Sí, yo mucha música que, como no sé que no la voy a pinchar, tampoco te das que me molesto en tenerla, ¿sabes? Porque en casa la tengo ahí y tal. Y si es que hay tanta música de escuchar, tío, que al final es para volverse loco. Bueno, vamos a bajar esto aquí un poquillo y empezamos a escuchar el Eila de Gorn. Que también, ya, yo creo que empezar, mira, que se está escuchando ahí las palmas de las sí, de las este TRs. Es un clásico de Lomen y es del sello Fast. También otro tema de Peter Kuhlman. Al sello Fast hay que pegar un repaso un día importante. Sí, también. También yo creo que también. Sí, también abrimos otro post. Fast. Ese no me engullo yo mucho. Sí, creo que también lo abrimos. Sí, cuando hablamos del foro, para que no lo sepa, hablamos del foro de Club in Spain, ¿vale? Que es donde nos conocemos aquí la mayor parte de los fricazos. De las fritas foreras. Efectivamente, no. Evidentemente no nos conocimos en una biblioteca. Nos conocemos como atas mano. Bueno, pues si quieres comentar algo del tema mítico este, si no le pegamos un vistazo. Yo aquí creo que vamos a escucharlo y vamos, pero directos. A flipar. Un tema muy bueno. Vamos, agarraros que nos queda media hora de programa. Bueno, es muy cotizado, ¿eh? Sí. Ahora, sí, si te lo quieres comprar, no hay copias, creo. Vamos. Claro. Si a lo mejor quizás hay una por ahí en Discord y tiene que estar a un precio estratosférico, ¿eh? Exactamente, lo tendrán ahí por chicuela, como digo yo. Sí, lo malo que se ha encarecido el producto de esta música, pero por culpa de aquí de los españoles, yo creo, un poco. ¿Sí? Porque en otros países la música antigua como que la dan menos importancia. Uh-huh. Y aquí en España estas épocas han marcado, y mucho. Uh-huh. La época Overdrive, todos, New World, Atika, han marcado. Bambas han marcado mucho a la gente de aquí, y la gente encarece el producto. ¿Sabes? Claro, la demanda, fuerte la demanda. Los extranjeros son listos y no son tontos y... Y, no, y dice, hostia, esto lo pone a 300 euros, yo te lo pongo también a 250, claro. Pero claro. Ya tienes que soltar la telita, ¿sabes? Claro, mira, buen dato ese que nos cuentas. A lo mejor tiene algo de lógica, porque bueno, como esta música pegó cuando nuestro pelotazo aquí en España, cuando la cultura musical empezó a moverse un poquito y tal, pues quizás por eso lo hemos hecho más míticos. Sí. Esto está empezando a sonar de puta madre por debajo. Vamos a ponerle, tío, flipar, ¿eh? melodías distintas, tío, hemos escuchado hoy, tío. Todas ahí armónicas con el... Además, sí. este golpe ha cambiado un poquito el golpe. Sí, un golpe más seco. Sí, un poquito... Hemos pasado un poco ya de un trance ya... El trance más purito ahí. Sí, pero vamos, que de todas maneras los sonidos de arriba siguen siendo de este corte, tío. Sí. Me ha encantado ese también. Bueno, la verdad es que ya he perdido el norte de me ha encantado, me ha dejado de encantar, porque es que... Te lo digo de verdad. Porque creo que no hay ninguno que haya dicho, pues este no, porque todos los sonidos son... armónicos, tío, y bonitos, sí. Tío, sin duda. Bueno, poquito a poquito vamos a ir bajando aquí a este y vamos a empezar a sonar este tema que dura 16 minutos, ¿eh? No lo perdáis, hemos puesto el minuto 8, pero vamos, que fíjate que espérate que baja, que sube el volumen, efectivamente. Es otro clásico de la sala y bueno, y esto ya para los someneros ya no hace falta decir nada, ¿sabes? Sí, eso, o sea, es... Ya en cuanto ya no han escuchado los primeros acordes, ya saben de lo que estoy hablando. Vamos, o sea, no hace falta ni decirles el nombre. O sea, que estamos hablando de un tema mítico donde los sí, hay. Sí, un tema muy mítico de la sala y también lo que estábamos comentando antes un poco de los precios, un disco muy... Muy cotizado. Se puede llegar a valer hasta 500 pavos, ¿no? Sí, creo que ahora mismo. Creo que lo tienen discos. Yo creo que hay 4 o 5 copias y creo que la más barata, no sé si la más barata o la más cara, ya ahora no te puedo decir porque tampoco es un dato que tenga ahí a ciencia cierta. Son 500 euros, creo. Joder, colega. Así que ya. ¿Quién los echará? Sí, se pasan un poco ya. ¿Quién echará un billete de los morados ahí en un plástico? Yo no. Yo no, vamos, ya puede ser el disco, vamos. Prefiero que me lo ripen y plancharlo. Claro, vamos a ver, sí, al fin y al cabo lo puedo escuchar. Sí. ¿Sabes? Si dijéramos que si no lo tengo no lo puedo escuchar, a lo mejor habría quien se lo pensara. Bueno, para coleccionistas... Sí, claro, es lo que pasa. Pero, hombre, los coleccionistas sabemos que se gastan un pastón. Sí, coleccionista, aparte coleccionista tiene que ser un poquito... Sí. Muy tener dinero, gastarte 500 dinero, pavos en un plástico... Es que tiene, y 500 euros como está ahora... Está el mercado no... para pegarte una colleja de cuidado. Eso va a ser una locura ahora mismo. Sí, sin duda, pero ¿cómo se llamaba este? Es el Project Vision. El Project Vision, vale, pues le damos caña a ver cómo sonaban los temas míticos en Omen, ¿no? Sí, venga, pues venga, vamos con él. Toma por él. Yo creo que es música, tío, para escucharla en una sesión hilvanado los temas uno detrás de otros, tío, pues... Sí. Me parece que lo hiciera bien. Dices que no se mezclaba demasiado la música, ¿no? Que era... No, sí, mezclar se mezclaba. Sí. Hay mezclas memorables, esto... Lo que pasa es que había algunos temas que sí dejaban sonarlos casi enteros. Yo creo más era más la primera hora, luego ya cuando iba entrando ya en el ambiente la gente, ya sí. Sí. La mezcla, pero es que hay temas de estos que es preferible. Claro, no claro. Falta ni mezcla. Claro, no, ya están, ya son bien ricos en sonido. Sí, en sonido. Como que para que me. Con la mezcla, ¿vas a enriquecerlo con la mezcla o mejor dejarlo que son esas? Sí. Mejor, sí. Sí, además esta música ya te tiene mucho contenido. Cuando ya se deja mezclar es en las últimas fases. La última fase. La última fase es donde ya. Lo que estábamos comentando, sí, que es ya la parte final, es cuando ya intentan mezclarlo. De hecho, si lo metes entre medias, la mezcla no, o eres muy bueno o la mezcla no te va a quedar muy bien. Sí. Correcto. Bueno, vamos a ir bajando el volumencillo de este tema también. Es que, claro, ya es evidente que me ha gustado. Se está haciendo corto el programa. Sí, ¿eh? Se está haciendo corto el programa. Además, que va a ser más largo y se me está pasando volando. No, claro, porque ten en cuenta que luego, pues como te pones también a. Nos ponemos también a hablar y tal, pues no se escucha tanto la música como tiene que escucharse. Y sí, siempre tenemos esa sensación. Pocas veces. Hombre, yo las veces que he venido solo a hacer el programa sí que se me ha hecho largo, bueno, quizá, claro, porque tú solo, pues sí que. De tanto escucharte a ti mismo te das asco, ¿sabes? Sí, sí. Pero cuando vienes así tal y estamos hablando de música como estamos hablando de ahora, tan de puta madre, escuchando musicón, pues la verdad es que sí que se te hace corto. Pero bueno, aquí va a haber todas las entregas que tú quieras, tío. Sí, no, porque me estoy quedando con ganas, estoy viendo que ahí todavía para el final hay muchos temas y, joder, se está quedando un poco corto y bueno. Que yo creo que deberemos hacer un especial 2 o algo. Hombre, en segunda parte. Sí, además me encuentro súper a gusto, ¿eh? Pues he empezado ahí que se me ha puesto la mente en blanco. Tranquila, tío. Un poco, pero bueno, es que como se hace muy, muy tranquilo, muy ameno. Claro, tío, y como muy de colega, ¿sabes? Claro. No puede ser de otra manera. Electromagnética no. Se está no a gusto. No, es que no sabemos hacerlo de otra manera. Ten en cuenta que nosotros no tenemos ni puta idea de hacer radio. Claro, no. Claro, entonces. Es la primera vez, vamos, claro, radio. Es que si no lo haces así. Si como lo hagas así rollo todo profesional y tal, aquí me sale una puta mierda. Sí, sí, sí. Tengo que hacerlo tal así, que bueno, ¿qué tema entra ahora? Tal, como rollo de conversación. Un rollo así, claro. Un poco. Y yo creo que la gente que nos escucha eso lo valora, tal, que tenemos un poquito ahí más campechano. No, que todo mi pueblo. El mundo lo dice, tío, lo acaba diciendo, el programa es la leche por eso, ¿sabes? Es que es muy coloquial, ¿sabes? Sí. Es lo suyo. Es lo suyo, tío, porque claro, los comidos somos coloquiales, tío. Sí, sí. Bueno, vamos con el tema de Robert Lehner, que es uno de mis productores favoritos, tío. Y aquí bajo el suaca The Souls Experience nos va a tocar en la oreja, ¿no? Sí. Si te digo la verdad, como te estaba comentando, no sé por qué lo he elegido. O sea, es que todos los temas que tiene son buenos. Sí. He elegido este por un poco romper un poco con la línea del programa también, como había empezado un poco al principio del programa. Se rompe un poco ahí. Vamos a cerrar, ¿no? Que nadie se olvide. Estamos cerrando. Pero bueno, luego vamos a meter un poco un temilla bastante candelito. Más zapatilla. Pues vamos con Robert Lehner, aquí en Electromagnética, uno de nuestros favoritos. We'll be right back. tengo que indagar yo en este AK de Robert Lehner, que sé que me va, o sea, sí, me, sí, me va a molar, porque te digo que es uno de mis artistas preferidos. Ya digo, sobre todo viniendo porque por el Vision of the Past este que hizo, sí, dentro de Apolo, sí, Apolo, que es que es un disco que he escuchado, tío. Y le he comprado discos y el tío que me lo vendió, tío, no me lo mandó, ¿sabes? Y he tenido, sí, que denunciar por PayPal y me han devuelto el dinero. Esto es un sello RS. Sí, de RS, claro, de su sello de Apolo, que es y su sello. Y yo creo que debe ser uno de los artistas favoritos de Oscar, porque lo que te he comentado, lo ponía mucho en aquella época y también lo puso varios temas de él en su fiesta de aniversario de 20 años también, así que... Sí, sí. Es que es muy bueno. Sí. Este ya te digo que voy a investigar yo bastante más sobre él. Bueno, nada, vamos a ir subiendo. Un corte radical. Un corte radical. Para cerrar. Vamos. Claro, claro. Esto ya, sí, trance, así, no sé, lo que tú quieras, como quieras llamar. Música de 5:30 de la mañana. Esto ya, vamos, aquí volamos, tío. Sí, esto sí, ya es calidad. Además, que lo hemos cogido bien, ¿no? Por lo que por la pelotea. Sí, sí, sí, cogerla, ya, ¿no? Lo hemos cogido y, sí, lo hemos pillado, lo hemos pillado. Venía con el hombre lobo ahí que se te mete ya en la cabeza, sí, venga ahí. Suena cojonudo, sí. Vamos con él y estamos, claro, claro, cerrando, tío. Que es que queda este y otro tema, casi este y dos temas, sí, más, cortando, sí, mucho, electromagnética. Estamos hablando por la antena y ya bajado el visto. Que, tío, que, joder, con 5 o 6 pistas melódicas ahí entrecruzándose, tío, con los más dos líneas de ácidos, la guau, guau, y luego otra guau, que suena la ahí de vez en cuando, buenísimo, tío. Esto es la leche. Buenísimo, es, sí, sí. Blue Planet, Corporation, y es la leche. Este Aqua Blue. Este grupo, también de un grupo de Goa Trans, también, que tiene muy buenos temas. Y sí, sí, sí, se toca mucho con la Goa Trans, sí. Sí, lo que pasa es que este es lo que estás comentando tú. Te toca más. Es el trans, este Goa Trans acidillo también, que sí, tenía mucho. Sí, similitudes con el acid. Y nada, son espectaculares. Vamos, yo os recomiendo que escuchéis cualquier tema de ellos. Claro, a ti te gusta, por ejemplo, viniendo de esta música y tal, te gusta, te pregunto, el, joder, ¿cómo se llama? El psicotrans. Sí, no, el psicotrans, sí, sí, me encanta. Te tira, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo hay veces que todo se me hace cansado el bombo. que es demasiado trance, trance. Sí, trance. Al final la base sí, acaba siendo muy parecida. Lo que pasa es que... Pero los sonidos son así. Si te centras en los sonidos... Sí. Es rica. Sí, la base acabas como dejándola de margen. Sí. Es música bastante rica. Bueno, vamos con el penúltimo tema, tío. El penúltimo tema. Qué lástima, me cago en la leche. Para cerrar, un poco siniestro, es un tema que es para escucharlo desde principio a fin. Sí. Y como no tenemos mucho tiempo para ponerlo, hemos elegido la parte ya un poco más adelantada del tema, pero solo va por el minuto 5 y estaría muy bien que lo escucharais desde el principio. Vamos, es un tema súper largo, no sé cuánto dura ahora, 15 minutos. 15-16 minutos. 15-16 sí. minutos. O sea, casi nada. Vamos a escuchar sí, este... Es un poco una parte siniestra para cerrar, ya si sí. estáis escuchando ya un poco de fondo. Y nada, y vamos con el cierre. Vale, pues ya después de este nos quedaría el cierre. Esperemos que estéis disfrutando tanto como estoy disfrutando yo, que yo venía sin saber prácticamente, pues, joder, qué putada no haber puesto eso. Sí, justo ahí el corte. El caso es que yo venía con una idea no muy clara de lo que la música que iba a escucharos iba a... No lo sabía demasiado. Y total, ha llegado jueves, viernes y tal, no había mirado nadie. Bueno, pues ya que me sorprenda Virus, tío. Y espero que os esté pasando igual que a mí, que la verdad es que me estoy quedando anonadado con el músico. Vamos a escuchar esta parte siniestra sí. para luego cerrar, ¿vale? Venga, ahí. Este toque siniestro porque también tiene soniditos por ahí debajo ahí que sí. y melodiquillos, tío, y joder, tío, qué riqueza musical, la verdad, ¿eh? Es un tema, como te decía, que no sé dónde se la ha sacado este hombre. No, si escuchas sus otras producciones, además de finales de los 80, porque este tema es del 94, creo, concretamente, es que no me encuentro similitud, no sabes de dónde la ha sacado, no, pero vamos, para mí me encanta. Bueno, tío, pues tristemente ha llegado la hora de cerrar los micros aquí en Electromagnética. Y la verdad es que, joder, espero que te lo has pasado bien, tío, ¿o qué? Sí, no, al final sí, ¿eh? Como te he comentado antes, el principio ha sido un poco... me he puesto ahí que no sabía qué decir. Venía un poco con los apuntes, pero mira, al final ni apuntes ni nada. Vamos, ha salido todo un poco de galerilla, de memoria y nada. Y vamos ya con la parte final y ya estamos, bueno, el 15 de julio ya del 95, a esto de las 9 de la mañana, casi ya 10 de la mañana, pues nada, despidiéndonos de todos el día del cierre y vamos con una sorpresita que tengo... Hombre, ya los más meneros y tal ya la conocerán porque ha rulado por ahí, pero vamos con ello. Muy bien, bueno, pues yo lo que tengo que decir, tío, bienvenido a tu Kelly, ¿sabes? Cuando quieras hacer un especial sobre Omen o yo qué sé, sobre guitarras españolas, pues lo que tú quieras, ¿sabes? Pues nos lo dices, tío, y te vienes para acá y pasamos el rato y luego nos tomamos unas birras. Estaré encantado de volver, vamos. Que de lo que se trata, ¿sabes? Y ya te digo, aquí estamos a tu servicio, como tú estás al nuestro y como, vamos, como a cualquiera que nos está escuchando y piensa que podría hacer un buen programa sobre esta música. Decírnoslo, tío, que esto es para toda la banda. Sí, no, además que esto es familia, vamos. Sí, sí, estamos aquí a gustito, a nuestro puto rollo y ya está. Lo que vamos a poner lo tenemos que poner al principio, o sea que ya os emplazamos hasta la semana que viene, ¿vale? Que si no me fallan los cálculos, creo que viene Redu con las novedades de estos últimos, para no perder el norte a la novedad tampoco, porque hacemos mucho flashback. Y bueno, vamos a quedarnos ya, vamos a escuchar aquella grabación sorpresa que nos ha traído Virus. Bueno, Virus, tío. Bueno, encantado y hasta la próxima. Ok, y a vosotros a pasarlo bien, ¿eh? A disfrutar de la vida a tope, de cobertura. que sepáis que la fiesta continúe en el Infinity y que hay autobuses afuera para llevaros. Entonces, que podéis empezar a salir ya a partir de desde ahora y que la fiesta continúa allí hasta las 2 de la mañana de mañana.